9 de marzo 2021. A un año de los incendios. Incendios intencionales en la comarca andina de Chubut. Paraje Las Golondrinas, Radal y El Hoyo arrasados por el fuego. Yo desde acá me siento súper acompañada por todos ustedes, por la gente del mercado, por los vecinos del barrio ahí de la parcela y bueno, los vecinos de alrededores que han sido afectados por esta tragedia, ¿no? Que la verdad que de una magnitud que nunca había visto en mi vida. Dolor. Memoria. Yo estoy acá en el hospital de Trelew, en la sección de cirugía. Bueno, acá cuando apenas me derivaron de Esquel, ya el médico me estaba esperando con una habitación en el hospital, como que no hay mucho espacio, porque ustedes saben como que los hospitales, la salud pública ahora mismo en Chubut, la verdad que están un poco desatendidos, ¿viste? Falta material y bueno, y así todos los profesionales acá le ponen la mejor, porque la verdad que desde El Hoyo hasta que pasé en Esquel y acá, solo tengo palabras de agradecimiento porque son de fierro, la verdad, las personas que están. Somos vecinos del barrio Bosques al Sur, uno de los barrios damnificados por los incendios intencionales del 9 de marzo, junto a la Ecoaldea, a la parcela 26, El Pinar. Abandono. Denuncia. Tino fue asesinado por el grupo GEOP de la policía de Chubut, sin piedad e impunemente, el 27 de mayo de 2021. El día 28 de mayo me presenté en la Fiscalía del Hoyo a realizar la denuncia del asesinato de Tino para ser querellante. Justicia. Sixto Garcés. María Briones. José Luis Rivero. Tino John, presentes. Presentes. Gracias nuevamente de corazón, desde el alma, a todos los que me ayudan de diferentes formas a pedir justicia por Tino y a honrar su memoria. Estábamos colaborando en las casas que se habían incendiado y veíamos que, y bueno, aparte de todo lo que se quemó, iban a faltar garrafas. Se me ocurrió, digamos, llamar a gente que yo conocía en Santa Fe, que tenían una fábrica de garrafas. Solidaridad. Que se hizo una campaña de donaciones para pagar las envases. Abocamos a lo que es la parcela 26, donde la última tarea así más grande que estuvimos haciendo es la construcción de un espacio para niñas. Reconstrucción. Que bueno, fue una necesidad que el mismo barrio también nos planteó, el cual, bueno, hace muy poquito ya lo terminamos. Se pudo cerrar y ya está empezando a, bueno, a estas plantas que hemos traído, particularmente algunas vienen de la escuela número 25, donde soy docente. Ahí tenemos un pequeño vivero de plantas nativas. Hace 15 años que producimos plantas. Reforestación. Más de 25 especies de plantas nativas, todas nacidas de semillas y cultivadas orgánicas. Y este trabajo lo realizan niños y niñas de la escuela que van desde los 3 añitos, salita de 3, 4 y 5 de nivel inicial, y hasta el secundario. Gracias. Fue cuando el fuego estaba cerca de mis familiares y no quería que les pase nada. Y mi corazón latía muy rápido. De esas brasas, insistimos en la vida. Radio Fogón, 97.3, la comunitaria de El Hoyo. Lo que tenemos de hacer es a los fuegos del incendio forestal apagar. Nuestra gente.